Hola, soy Eva Palazón y voy a seguir explicando la introducción al segundo sexo de Simone de Beauvoir. Me había quedado en el párrafo 5, que ya había en realidad explicado, lo retomo, y es cuando Simone de Beauvoir dice que en la sociedad real el ser humano es un mitzen. Esta es una palabra de vocabulario. Significa un existente que vive con otros humanos, porque se relaciona con otros humanos. Pero no siempre se relaciona de forma positiva, con solidaridad y amistad, ya que otros pueden limitar o ampliar nuestra libertad y por lo tanto no todos somos igual de libres, ¿vale? Sino que, como señaló Hegel, Simone de Beauvoir dice que muchas veces nos relacionamos con hostilidad hacia otros seres humanos. ¿Por qué? Pues porque todo sujeto se afirma como esencia precisamente al oponerse al otro, intentándolo convertir entonces en esa oposición en un objeto inesencial. Y bueno, era cuando luego decía esto de que lo curioso es eso, que nos percatamos también enseguida, tomamos conciencia de que nuestra pretensión de oponernos al otro y convertirlos en inesenciales es común a todos, es decir, que todos en un momento dado nos oponemos a otros muchas veces, ¿no? Bien, y las preguntas que os hacía entonces es, ¿por qué no se ha pensado con reciprocidad la relación entre los dos sexos? Y la siguiente, que es a la que va a tratar sobre todo de contestar, es, ¿por qué la mujer no cuestiona la soberanía masculina? Es decir, ¿por qué la mujer no se ha sublevado de la situación de opresión que el hombre le ha infligido? La tradición había dicho que era pues porque ella había elegido ser un objeto, convertirse en un objeto, y Simone de Beauvoir dice que eso es un absurdo, que no hay nadie que elija por sí mismo ser un objeto al principio, de ninguna manera, sino que siempre es uno el que hace que el que considera el otro se convierta en un objeto. Vale, ahora pasamos ya al párrafo 6. En el párrafo 6, después de criticar la respuesta de la tradición a esta pregunta, porque la mujer no se ha sublevado contra el varón, va a dar la suya propia. Y para eso empieza a decir cuáles son las razones que una categoría, un grupo social, tiene para dominar a otra. Y dice que las razones han sido siempre una de estas tres situaciones. Una, la desigualdad numérica, es decir, que pues la mayoría hay veces que ha conseguido dominar a una minoría. Pues, por ejemplo, los racistas estadounidenses a los negros estaban en minoría. Dice, ah, pero esta situación no se ha dado con las mujeres, porque las mujeres son más o menos la mitad de la humanidad. Así es que no sirve para explicar por qué las mujeres han estado sometidas a los hombres. Y luego da otras dos razones por las que un grupo social domina a otro. Y estos otros motivos son curiosos porque son situaciones que pueden deshacerse con el tiempo, ¿no? Pero no va a pasar eso con la mujer porque su situación no ha conseguido de momento deshacerla, revertirla, es decir, hacerla reversible, hacer que sea ella la que someta al varón o simplemente dejar de ser oprimida por el varón. ¿Cuáles son esas situaciones? Pues un acontecimiento histórico cronológico que haya propiciado el dominio de una categoría de un grupo social sobre otro. Por ejemplo, la diáspora judía. ¿Qué hizo con los judíos? Pues hacerlos débiles, porque entonces estaban eso, dispersos por el mundo y entonces era más fácil meterse con ellos. Tenemos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial la tenía Simone de Beauvoir cerquita, la tuvo cerquita, ¿no? Otro ejemplo, pues cuando unos colonizan a unos nativos, pues estos se hacen débiles porque los otros tienen el mando. Dice, ah, pero esto tampoco ocurrió en el caso de la mujer, porque siempre en la historia estuvieran dominadas por los hombres, menos al principio en las sociedades primitivas, pero luego sí, ya veremos que es a partir de la edad de los metales, ¿vale? Siempre fuimos alteridad desde la edad de los metales, así es que ni ha habido una minoría numérica, ni ha habido un acontecimiento histórico cronológico, como una colonización, una guerra, ¿no?, que nos haya hecho de repente ser inferiores. ¿Y si hubiese sido el simple desarrollo histórico? Como puede ser que Pues después de la época feudal aparece el capitalismo, y con el capitalismo y la revolución industrial y tal, los proletarios, por el desarrollo histórico, dice, ah, pero este tampoco es el caso de las mujeres, porque las mujeres no aparecieron con el desarrollo histórico después de los hombres, sino que están desde que hay hombres, ¿no? Siempre hubo mujeres en ese sentido, ¿no? Total, que la situación por la que la mujer no se ha sublevado contra el varón es distinta a las situaciones antes descritas. Y encima parece que sea irreversible. Ya veremos que según ella no lo es, ¿eh? Que puede llegar a dejar de estar sometida. Pero bueno, ¿por qué esta situación de la mujer es única? ¿Eh? Pues, para decirlo, antes aclara una cosa. Dice, a ver, ¿qué hacen otras categorías, otros grupos sociales para cambiar su situación y liberarse de sus opresores? Pues hacen una cosa esencial para conseguirlo, que es unirse, decir nosotros, por ejemplo, los proletarios frente a los burgueses, otro ejemplo, los negros frente a los blancos, se tienen que unir. Yo me acuerdo de La Internacional, la canción de La Internacional, que era eso, ¿no? Pues proletarios del mundo unidos y todo el rollo ese, ¿vale? Así es que si no están unidos no hay nada que hacer. Bien, ¿y las mujeres se han unido? No, pues si no se unen no pueden cambiar de ninguna manera su situación. ¿Y por qué no se han unido? Y da, a ver, una, dos, tres, cuatro, da mogollón de razones. Cuatro, cinco, seis, da siete razones. Siete razones por las que las mujeres no se han unido. Las cuatro primeras las da en el párrafo 6 y las siguientes ya en el párrafo 7. Vamos a ver las primeras cuatro razones que da en el párrafo 6 de por qué las mujeres no se han unido. Una, porque no tienen un pasado, ni una historia, ni una religión propia, sino que la comparten toda su historia con los hombres. Dos, porque las mujeres no están unidas entre sí por los mismos intereses, como si los pueden pasar a otros colectivos, como a los negros de Estados Unidos, etc. En efecto, recordemos que, por ejemplo, hay mujeres burguesas que se sienten más unidas por sus intereses económicos a los hombres burgueses de su misma clase social que a las mujeres proletarias. Sería un ejemplo, ¿no? De mujeres que no están unidas por los mismos intereses. O las mujeres blancas se solidarizan por su estatus más con los hombres blancos que con las mujeres negras. Así es que no nos unen los mismos intereses a todas las mujeres. Otro motivo es que para unirse es importante, es bueno para conseguirlo, vivir en un espacio común. No sé, yo me imagino, por ejemplo, pues a los chinos en un barrio en Nueva York, ¿no? Que iban a un espacio común y entonces es más fácil montar una revolución. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres no viven en un espacio único para ellas, sino que están dispersas entre los hombres. Vivimos con hombres dispersas entre hombres. Y la cuarta razón es súper importante y es porque nos une un vínculo a nuestros opresores, los hombres, que es especial, que ese vínculo no lo tienen otros colectivos, ¿no? Con sus opresores. ¿En qué consiste ese vínculo? Pues en que nosotros establecemos un vínculo sexual con los hombres que nos es necesario para el placer, aunque ya en realidad fue tuvo relaciones heterosexuales y homosexuales, pero bueno, pues muchas mujeres tenemos placer en relaciones heterosexuales y también para reproducirnos necesitamos de los hombres. En este sentido, la necesidad sería mutua, tanto sexual como para reproducirnos entre hombres y mujeres, ¿verdad? Habría ahí, sí, una relación de igualdad en esa necesidad, ¿eh? Pero bueno, el caso es que ese vínculo sexual hace que establezcamos una intimidad con los hombres. Que no establece ningún oprimido con su opresor. Y que por lo tanto hace que no nos unamos entre nosotras. En el párrafo siguiente, que es el 7, habla de nuevo de la dependencia biológica mutua entre hombres y mujeres y cita ejemplos de mitos en las que la mujer no ha conseguido de ninguna manera el poder sobre el varón o si lo ha conseguido ha sido momentáneamente, pero no le dura, ¿eh? Y al final acaba mal, ¿no? Aunque en esos mitos el hombre llegue a depender también sexualmente o para la reproducción de la mujer. Por ejemplo, el mito de Medea, ¿eh? El mito griego de Medea, que es una mujer que, bueno, despechada porque su marido le gasta bastantes putadas, pues coge y mata a los hijos que ha tenido con él, ¿no? Como venganza. Entonces, parece que ha triunfado porque le ha hecho muchísimo daño a su marido. Pero en realidad luego ella a ella la matan, ¿no? O sea que el poder le dura poquito y digamos que la alegría, entre comillas, también, ¿vale? Bien, el caso es que, ¿por qué? ¿Por qué hombres y mujeres están unidas por una necesidad que no ocurre prácticamente con otros colectivos, ¿no? Bueno, pues para explicar mejor esa unión de necesidad, dice que sería la misma que se establece entre hombre y mujer que la que se establecería entre los amos y los esclavos, que, bueno, aquí se basa en lo que contó Hegel sobre la relación entre amos y esclavos. La misma, pero no igual del todo, ¿vale? Porque va a haber una diferencia que es sustancial. Vamos a verlo. El amo, ¿qué hace el amo? El amo necesita a su esclavo económicamente, porque depende de lo que su esclavo produzca para él ser rico, ¿vale? Bueno, un inciso. Cojo el teléfono y lo dejo en un momento. ¿Sí? Oye, cuelgo que estoy grabando una cosa, ¿vale? Luego te llamo. ¿Eh? Venga, hasta ahora. Vale, sigo, está grabando, ¿no? Sí. Vale. Bueno, el amo necesita al esclavo para producir y el esclavo necesita económicamente al amo porque es él el que le da protección de posibles guerras y el que le da de comer, ¿no? Hay una, pues, necesidad mutua del uno al otro. Pero, ¿qué hace el amo? Pues el amo no dice en ningún momento que necesite al esclavo, ¿eh? Y además él tiene poder para conseguir del esclavo lo que quiere, porque le obliga, ¿no? Tiene poder para que produzca. Sin embargo, el esclavo, pues lo que hace es interiorizar que necesita del amo para subsistir. Es decir, hacer suya la idea de que sin el amo él no podría subsistir. De tal manera que vemos que aunque se necesitan mutuamente amo y esclavo, la necesidad siempre juega a favor del opresor. Siempre juega a favor de, en este caso, el amo o en el caso del hombre y la mujer, a favor del hombre, ¿eh? Otro ejemplo que lo probaría, nos pone Simone de Beauvoir, pues la liberación de la clase obrera ha sido por esta razón, porque la necesidad entre obreros y empresarios o capitalistas, ¿vale? Mejor capitalistas. Pues siempre, siempre ha jugado a favor del capitalista, pues ha sido siempre muy lenta. Bien, el caso es que contra las situaciones que señalaba para que un grupo domine a otro, que era un acontecimiento histórico cronológico o el desarrollo histórico, vemos que la mujer desde la edad de los metales siempre ha estado en una relación de desigualdad con el hombre. Y esa relación de desigualdad se concreta en que las mujeres son vasallas o esclavas sometidas, oprimidas por los hombres. Son vasallas o esclavas de los hombres. Y por lo tanto están en una situación de desventaja en su situación respecto a los hombres. ¿Vale? Bueno. Pasa también que el presente envuelve en este caso de las mujeres al pasado, es decir, lo explica la situación de hoy, el pasado, toda la situación histórica pasada de la mujer, ¿eh? Y toda la historia la han hecho los varones. Con historia, Simone de Beauvoir siempre se refiere a la historia escrita, ¿eh? A partir de la invención de la escritura. Así es que tenemos un mundo que hoy sigue perteneciendo a los hombres. La situación no la hemos cambiado las mujeres, hemos seguido sometidas. La sociedad sigue siendo una sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal es aquella en la que son los hombres los que tienen la hegemonía, el poder, la superioridad sobre las mujeres. Y eso se ve en una desigualdad legal, una desigualdad en las costumbres, una desigualdad económica, por ejemplo. Hoy mismo los hombres de media tienen salarios más elevados que las mujeres, una desigualdad política, por ejemplo, hoy mismo siguen ocupando más puestos políticos e importantes los hombres que las mujeres, y una desigualdad en cuanto a su prestigio, porque es que incluso seguimos educando a los niños diciéndoles que los hombres tienen más prestigio que las mujeres, ¿no? Bueno, pues todo hace que... como el esclavo que interioriza que él necesita del amo y no al revés, pues que todo esto hace, ya digo, que la situación actual sea que no hay reciprocidad entre hombre y mujer y la mujer no se rebela porque el hombre en ningún momento duda de su superioridad sobre la mujer. Y la mujer apenas lo duda, apenas lo cuestiona, apenas se rebela. Ella a sí misma... Pues tiene interiorizado que es la otra y entonces se niega a ser un sujeto. Pero insistimos, bueno, vale, las mujeres no se han unido por todo esto, pero ¿por qué no cambian su situación y se reivindican como sujetos y dejan de ser objetos? Bueno, pues para explicarlo, sigue también explicando otras razones en este párrafo séptimo de por qué no se han unido. Vuelve a señalar la cuarta razón que había dado, que era por el especial vínculo de dependencia biológica con los hombres, que hace que se creen complicidades profundas entre hombres y mujeres. Entonces resume lo que antes ha dicho como una quinta razón, que es porque las mujeres interiorizan que necesitan a los hombres y los hombres, sin embargo, no dicen que ellos necesiten a las mujeres y añade otra razón, otras dos razones que todavía no ha dicho, la sexta y la séptima, ¿eh? La sexta sería que hay mujeres que no se rebelan porque tienen mala fe, ¿eh? Mala fe la tienen cuando piensan que en el fondo sacan ventaja si se someten a los varones. Lo que pasa es que están equivocadísimas, no sacan ventajas, son falsas ventajas, ¿eh? ¿Qué falsas ventajas serían esas que ellas ven? Pues dicen, hombre, si me someto a él, él me mantiene económicamente, no tengo que trabajar. Si me someto a él, además, pues yo no tengo que elegir mis proyectos existenciales de vida, es decir, no tengo que justificar mi existencia, ¿eh? Recordemos que para el existencialismo, tanto de Sartre como Simone de Beauvoir, Dios no existe, por lo tanto, es el hombre el que tiene que dar sentido a su vida, pero cada uno de nosotros tiene que justificar su existencia, dar sentido a su vida. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Porque todos somos existentes. Pues tiene que hacerlo eligiendo proyectos vitales propios y acciones concretas para realizar esos proyectos. Parece todo muy bonito, pero ¿qué pasa? Que él sabe que entonces él es el dueño de su vida, él es el responsable del teatro de su vida, de las actuaciones de su vida, de que su vida sea un fracaso o de que su vida sea un éxito, de hacerlo bien o de hacerlo mal. Y saber que tiene esa responsabilidad le causa una angustia, unas náuseas, pues muy grandes. Entonces, ¿qué hacen algunas mujeres? Decir, ah, no, no, yo prefiero seguir sometida al hombre para que me mantenga económicamente y porque así yo no tengo que decidir. Es decir, para huir de su libertad y de la responsabilidad y la angustia que ésta conlleva. Pero bueno, esto es llevar una vida inauténtica, una vida no sincera. Una vida con mala fe, sin ética, es un camino inauténtico que es nefasto, desastroso para la mujer, que a ella le parece fácil porque requiere mucho esfuerzo moral reivindicarse como sujeto, pero es lo que hay que hacer para realmente ser eso, un sujeto, un ser humano. ¿Vale? Y la última razón bueno, y decir también sobre esta razón que entonces en este mismo texto, Simone de Beauvoir califica la situación de opresión del hombre sobre la mujer o de cualquiera sobre otro como una situación que es un mal moral absoluto. Pero esa opresión, si es consentida por el oprimido, entonces significa que el oprimido tiene mala fe, ¿vale? En caso de que no sea consentida, pues lo que intentará será rebelarse, pero muchas mujeres consienten por su mala fe. Y la última razón que señala para explicar por qué las mujeres no se han unido contra el varón para cambiar su situación de oprimidas es porque no tenemos los medios concretos realmente para cambiar nuestra situación. Aclarado el por qué las mujeres seguimos en el presente en general oprimidas por los hombres, en el párrafo siguiente, el octavo, plantea una serie de preguntas y estas preguntas pues las irá contestando en la introducción, en su ensayo y en la conclusión. Son, una, ¿cuándo empezó la situación de opresión de la mujer? Ya he dicho y lo he adelantado yo que será con la edad de los metales. Dos, ¿por qué el hombre en el conflicto con la mujer ganó desde el principio y ha seguido siempre ganando? Y tenemos pues un mundo masculino, un mundo de hombres, una sociedad patriarcal. Esto veremos que es porque tuvo mala fe en la edad de los metales, el hombre. El hombre, en este caso el hombre. La tercera pregunta es, ¿por qué solo hoy la situación empieza a cambiar? Pues ya veremos que porque algunas mujeres han tomado conciencia y encuentran algunos resquicios gracias a las democracias, etcétera, etcétera. Cuatro, se plantea si es bueno el cambio que se está produciendo hacia la liberación de la mujer. Por supuesto dirá que sí. Y quinto, ¿aportará o no un mundo que pertenezca tanto a los hombres como a las mujeres esta situación que está cambiando? Pues ella espera que sí y da los medios para conseguirlo, para conseguir un mundo mejor, un mundo mejor tanto para los hombres como para las mujeres, porque ya veremos que para ella, cuando la relación entre hombres y mujeres sea de reciprocidad, ganaremos todos, tanto hombres como mujeres. ¿Vale? Bien, pues este es el párrafo octavo, bien cortito. Y nos vamos ya al párrafo noveno. Empieza nombrando en este párrafo la respuesta que han dado muchos hombres a todas esas cuestiones que acaba de plantearse en el párrafo anterior. Y dice, bueno, han dado mogollón de respuestas. ¿Qué crítica podemos hacer a esas respuestas? Pues la que hizo un hombre que fue Poulain de Lavague. Poulain de Lavague fue un escritor, un filósofo cartesiano, por lo tanto, acordaros de Descartes, un hombre interesado por el conocimiento, por la verdad, y que creía que eso, que el conocimiento verdadero nos llevaría al progreso. Y fue también feminista. Y entonces él propuso, para superar la desigualdad entre los hombres y las mujeres, como estaba tan interesado en el conocimiento y creía que el conocimiento nos llevaría a progresar, pues decía, ya está, la solución está en que las mujeres accedan al saber. ¿Vale? Total, eso fue un feminista que Simone de Beauvoir conoció lo que pensaba y que admiraba, ¿no? Bien, aunque era del siglo XVII, ¿eh? Bien, pues creo que era del siglo XVII, ahora no estoy segura, pero bueno, era cartesiano, creo que sí, ¿eh? Bueno, pues Poulain de Lavague, cuando se plantea también ¿por qué los hombres no pueden contestar a las preguntas sobre por qué la mujer está sometida? Pues la respuesta que encuentra Poulain de Lavague es porque los hombres son juez y parte en este tinglado, en esta relación, en esta explicación, ¿no? Y por lo tanto son sospechosos de dar razones que les favorezcan a ellos, que justifiquen su victoria frente a las mujeres. Después de esto, Simone de Beauvoir constata y da pruebas de que los varones siempre se han mostrado satisfechos de ser varones. Se han encontrado muy contentos y se han creído los reyes de la creación. Y las pruebas que da para ello son de tipo religioso y de tipo filosófico. Religiosas. Pues, por ejemplo, dice, ¿qué hacen los varones judíos? Bendicen a Dios, es decir, oh, gracias, Señor, ¿no? Muy satisfechos por no haberlos hecho mujeres, es decir, los judíos dicen, ah, gracias porque no me has hecho mujer, Dios, ¿eh? Y las mujeres judías también le bendicen, resignadas por cumplir la voluntad de Dios al haberlas creado mujeres. Luego tenemos los filósofos como Platón, que agradeció a los dioses primero por haberlo creado libre y no esclavo, y segundo por haberlo creado hombre y no mujer. Y eso que sabemos nosotros, que lo estudiamos con Platón, que Platón quería que hombres y mujeres fuésemos educados por igual, con igualdad de oportunidades. Pero bueno, el caso es que parece que se muestran muy satisfechos los hombres a lo largo de la historia de ser hombres. De ser hombres. Y lo que han hecho ellos han sido crear siempre las reglas para ser los reyes de la creación, para ser los que manden, porque son ellos los que han hecho las leyes, ¿eh? Así es que tenemos eso, que los hombres se han mostrado satisfechos de ser hombres, que han creado las reglas para ser los reyes, para mandar sobre las mujeres y que como han querido seguir disfrutando de su superioridad sobre la mujer, también lo que han hecho los hombres es intentar demostrar con argumentos que tenían derecho a ser superiores, es decir, que ellos han tenido la voluntad de autojustificarse, de decir, oye, mira, es que yo soy superior porque me lo merezco, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? Pues a través de las leyes, de las religiones, de la filosofía, de las poesías que hacían ellos, ¿no? Y así decían cosas como las siguientes, y empiezan a ponernos ejemplos de cómo los hombres han intentado justificar que se merecen ser ellos los superiores y los que mandan a las mujeres. Por ejemplo, se dice que es el cielo el que desea esa superioridad, que esa superioridad beneficia también en la tierra. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de Eva, ¿no? Que dice, ves, yo soy superior porque a mí me creó primero y a ti te creó, pues, para que yo no me aburriera y a partir de mí, de Pandora. Tenemos a Santo Tomás, a San Agustín, que, por ejemplo, dijo que la mujer era un animal inestable, a Aristóteles. Tenemos sátiras y libros de moral que hablan de las debilidades de las mujeres, ¿eh? Siempre como que nosotras tenemos eso, debilidades, por ejemplo, morales, o, ¿vale? Tenemos violentos alegatos que se han escrito contra las mujeres, acusaciones contra las mujeres, el Código Romano, que habla de que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, ¿eh? Y de que son frágiles, ¿todo para qué? Pues para limitar sus derechos en sus códigos, ¿no? De leyes, ¿eh? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo hicieron? Pues no fue casualidad. Hicieron esto los romanos justo cuando no querían que sus propiedades fueran heredadas por su mujer e hijas, sino solamente por sus hijos varones, ¿eh? Otro ejemplo de cómo los hombres han intentado autojustificar su superioridad es cuando en el siglo XVI los varones quieren la tutela de los bienes de las mujeres casadas, ¿no? Pues para quedárselos, está claro, ¿eh? Bien, el caso es que lo que dice Simone de Beauvoir a la respuesta que da a estas preguntas es que ella y algunos otros hombres feministas, pero que son excepciones, son hombres aislados, que han contribuido en la lucha de por los derechos de la mujer, como por ejemplo Poulain de Lavag, ¿eh? Piensan, bueno, y también nombra a otros hombres feministas del siglo XVIII, como Montaigne, Diderot, o del siglo XIX, Stuart Mill, pues piensan que esa justificación que dan los hombres de que ellos se merecen ser superiores porque lo dice el cielo, porque las mujeres son más débiles o lo que sea, pues Esas justificaciones no lo son realmente, ¿eh? Sino que la situación de opresión infligida por los hombres a las mujeres es totalmente arbitraria, no está justificada, es decir, es injusta, es inmoral, es éticamente incorrecta. No hay justificación que valga para esa opresión. Y que, por lo tanto, las mujeres que rechazan las reglas, por ejemplo, las leyes que han hecho los hombres para dominarlas, hacen bien. Porque los hombres además las hicieron sin ellas. No es verdad que ellas eligieran ser un objeto ni nada por el estilo. Bien, pero dice que hubo un momento en que la situación de las mujeres empezó a cambiar. ¿Cuándo? En el siglo XIX. ¿Y por qué? Si las mujeres no estaban unidas, ¿eh? ¿Por qué empezó a cambiar la situación de la mujer? Ah, gracias a la revolución industrial que se produjo en este siglo. En efecto, con la revolución industrial, la mujer sale también del hogar para trabajar fuera, como el hombre sale a trabajar fuera, pues la mujer deja el hogar y se va a trabajar fuera, aunque luego tiene la doble jornada, que es una cosa de la que Marx prácticamente no habló, y que Simone de Beauvoir le echa en cara. ¿Tú por qué no hablas también de la opresión que sufren las mujeres obreras, no solo por parte de los capitalistas, sino de los hombres obreros, ¿no? Prácticamente pasa este tema más muy por encima, encima. Bien, pues el caso es que la mujer, con la revolución industrial, sale a la fábrica a trabajar. ¿Y entonces qué consigue? La independencia económica. Y sin la independencia económica, ya lo decía mi madre, es imposible, imposible no depender de alguien. Si tú quieres ser autónoma, si quieres ser independiente, tienes que tener independencia económica, ¿vale? ¿Por qué salió la mujer a trabajar a las fábricas? Pues porque con las máquinas ya no se necesitaba tener mucho músculo para manejarlas, se podía ser menos fuerte y sin embargo poder usar la máquina. Y eso es lo que hicieron las mujeres, salir a trabajar. Bueno, ¿cómo reaccionan los hombres machistas, antifeministas y, ojo, tanto los hombres burgueses como los hombres obreros ante esta nueva situación de la mujer, el que ella pueda alcanzar su independencia económica? ¿Vale? Pues de dos formas diferentes. Una de ellas es mostrándose todavía más agresivos contra las mujeres, ¿eh? ¿Cómo? Justificándose en la vieja moral, en la religión, en la filosofía, teología y también en las ciencias, en la biología, la psicología experimental, etc. Y así los burgueses dicen que temen, bueno, se muestran más agresivos los burgueses porque temen que la familia deje de garantizar su propiedad privada, porque, bueno, si las mujeres trabajan fuera, pues entonces ya la propiedad no pasa directamente a los hijos varones y qué va a ser de la propiedad, ¿no? ¿Y los obreros? A los obreros no les gusta nada que la mujer salga a las fábricas a trabajar porque entonces las ven como sus competidoras en el trabajo, ¿eh? Porque además las mujeres están acostumbradas a trabajar a salarios bajos y entonces son unas competidoras muy fuertes. Sería lo que hoy pasa cuando algunos obreros o gente que trabaja en el campo ha visto en los inmigrantes a sus competidores, ¿eh? Y los temen porque dicen, uy, esta gente se pone a trabajar y a salarios más bajos que los que yo quiero. Entonces son una competencia desleal, ¿no? Por los obreros verían así a las mujeres, las percibirían como una competencia desleal, dada su superioridad, según la justificación que se da. Y otra reacción de los hombres machistas frente a esta incipiente liberación de la mujer, gracias a que se empieza a independizar económicamente, es concederles, así como una concesión que hacen, como venga, va, ¿eh? Un favor que nos hacen, concedernos la igualdad, pero dentro de la diferencia. Ahora explicaré en qué consiste eso, pero está claro que Simone de Beauvoir va a decir que esa pretendida igualdad dentro de la diferencia es falsa, ¿eh? Y para explicarla dice, mira, la igualdad dentro de la diferencia es lo que hicieron las leyes de Jim Crow, no sé cómo se pronuncia, en Estados Unidos, para asegurar que los negros en Norteamérica estuviesen segregados, separados. Y era separados pero iguales. Es decir, mira, tú no puedes estar en el mismo, en la misma zona del autobús que yo. O tú no puedes estar en la misma zona del bar que yo. En este bar tú no puedes ir porque eres negro, pero eres igual, muy igual, ¿eh? Solo que no puedes estar en el mismo sitio, ¿vale? Pues un poco es esta misma concesión la que harían los hombres a las mujeres diciendo, bueno, sí, sois iguales, pero dentro de la diferencia. Es decir, sois vosotras, mirad, sois inferiores, ¿vale? Y eso es una discriminación extrema. No lo he explicado muy bien. Vamos a ver. Los negros, ¿vale? Serían inferiores a los blancos, ¿eh? Y los blancos lo que harían es decir, mira, tú no puedes estar en el mismo espacio, pero yo voy a cuidar de ti, porque soy muy bueno, ¿eh? Con una actitud paternalista y te voy a reconocer algunas virtudes buenas que tienes, ¿no? Algunas virtudes que tienes, cualidades buenas. Por ejemplo, si hablando desde el alma del buen negro, ¿no? ¿En qué consistiría su alma? En ser infantil, risueño, resignado. Bueno, pues de la misma manera, los hombres dicen, va, hombre, igualdad dentro de la diferencia para la mujer, de acuerdo, ¿eh? Te reconozco algunas virtudes. Mira, si eres mujer de verdad de la buena, de verdad, femenina, entonces eres frívola, pueril, pueril significa sin importancia, ¿vale? Irresponsable, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la crítica que hace aquí Simone de Beauvoir a este argumento de los hombres de la igualdad dentro de la diferencia es que no puede ser, caen en lo que se llama falacia naturalista, que es pasar de lo que se es al deber ser. Es decir, por ejemplo, los negros, ¿no? Los tienen los blancos en Estados Unidos como limpiabotas, ¿no? Y dicen, ¿ves? Eres limpiabotas, por lo tanto, solo sirves para limpiabotas, por lo tanto, debes seguir siendo limpiabotas. Bueno, eso es tener mala fe, ¿eh? Porque es caer en una falacia, en un falso razonamiento. Pues esto es lo mismo lo que hacen con las mujeres. A ver, tienes unas cualidades, debes seguir teniéndolas, no las puedes cambiar, ¿eh? Están haciendo los seres superiores, que se llaman ellos superiores, vamos, los blancos, los varones, que los inferiores permanezcan en la inmanencia, es decir, en su facticidad, lo reducen al en sí, a un objeto, a una esencia, pero una esencia en el sentido de un ser que ya está acabado, terminado, definido, hecho, sin posibilidad de cambio, sin posibilidad de devenir y por lo tanto sin tener puertas abiertas a otras posibilidades, que es lo que es la libertad, ¿no? También los antisemitas consideraron inferiores a los judíos, pero la diferencia con entre lo que hicieron los antisemitas con los judíos y los blancos con los negros o los varones con las mujeres es que los antisemitas no solo dijeron que los judíos eran inferiores, sino que intentaron aniquilarlos, ¿vale? Mientras que los blancos intentan utilizar a los negros y sacar provecho de su opresión, y los hombres de las mujeres exactamente lo mismo, oprimirnos pues para sacar ventajas de esa situación, ¿vale? Total, ¿con qué nos encontramos? Con que aunque algunas mujeres hayan conseguido la independencia económica a partir del siglo XIX, hoy continúan siendo inferiores a los hombres, ¿eh? Porque los hombres, por su mala fe, piensan que les corresponde ese lugar, aunque les reconozcan algunas virtudes y algunos derechos. Y la siguiente pregunta es de cajón, que se hace Simone de Beauvoir. ¿Debe mantenerse esa situación? ¿Qué responden muchos hombres? Hombre, por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque se quieren seguir aprovechando de las mujeres. ¿Y por qué? Pues una, por intereses económicos. Y dos, porque les mola sentirse superiores y quieren seguir sintiéndose superiores. Intereses económicos. Pues por ejemplo, la burguesía conservadora. A ver, ¿qué pasa con esta? Sí. Imagínate a un joven burgués, conservador, que vea en la facultad, estamos en 1949, a una mujer burguesa también. Pero, ¿qué pasa? Que piensa que no tiene el mismo derecho que él a estar en la facultad. Y si luego ya consigue trabajar como abogada, piensa que le ha robado ese derecho al trabajo que era suyo por ser hombre. Es como, ¿qué pinta aquí una mujer siendo abogada? No pinta nada, ¿no? Entonces se sienten como con una competencia desleal, ¿no? Entonces quieren seguir teniendo ellos esos puestos de poder económico, político, etc. ¿Y para sentirse superiores? Pues porque hasta el varón más mediocre se siente un semidiós frente a una mujer, porque quiere pensar con mala fe que es superior a ella, ¿eh? Como el pobre blanco en Estados Unidos se siente superior frente a un negro, o como el antisemita se siente superior frente a un judío, y entonces quieren seguir sintiéndose así superiores. Por eso contestan, claro que tiene que seguir manteniéndose la situación de inferioridad de las mujeres respecto a los hombres. Bien. Lo que hace a continuación Simone de Beauvoir es citar ejemplos como pruebas de varones que tienen esta mentalidad machista y que por lo tanto se creen superiores a las mujeres y se muestran arrogantes, prepotentes, orgullosos ante las mujeres, tratándolas entonces con desprecio, ¿eh? Cuenta dos casos, el de Montherland y el de Mauriac. Y dice que ambos varones, Montherland y Mauriac, tuvieron estrategias para justificar su mentalidad machista, para decir que eran superiores y despreciar a las mujeres, que desde luego no eran muy sutiles, ¿eh? Es decir, que eran, vamos, que eran muy claras, ¿no? Y nada delicadas. En efecto, Montherland fue un ensayista y novelista francés del siglo XX, misógino, que despreció a las mujeres, fue además pronazi. Y su estrategia para someter a las mujeres fue decir que nosotras éramos insignificantes. Nada, pues que somos un poco como animales, no existimos. Y entonces escribe cosas como, por ejemplo, las mujeres que van colgadas del brazo de sus amantes como seres sin vértebras, es decir, como que nos apoyamos totalmente en los varones, es una descripción de las mujeres que hace en uno de sus libros, que tienen como meta someterlas sin que ellas luchen, porque es decir, a las mujeres, mira, si tú eres débil, si tú te apoyas en los hombres, es un desprecio hacia la mujer el que muestra Montherland en sus libros, bestial. Mauriac, en el siglo XX, un intelectual famoso, también francés, pues vino a decir algo así como que las mujeres más brillantes tienen en su espíritu ideas que vienen de nosotros los hombres. Es decir, que cuando una mujer dice algo con sentido, resulta que se lo ha copiado un hombre, ¿no? Aquí Simone de Beauvoir, con cierta ironía, pues lo pone bastante verde, porque no considera que precisamente Mauriac que fuera un hombre demasiado original en sus ideas, en sus escritos, ¿eh? Y por eso dice que, con ironía, que no serán las ideas de Mauriac que las que tienen las mujeres brillantes, porque él no fue original, ¿eh? Así es que una cosa es que hable de hombres originales como Nietzsche, Hegel o Lenin, pero él precisamente de original no tiene nada, ¿no? Y piensa que si Montherland y Mauriac se han creído superiores y han despreciado tanto a las mujeres en sus escritos, es precisamente porque en el fondo, tienen complejo de inferioridad, porque están intimidados por las mujeres y es eso lo que les lleva a su misoginia, a despreciarlas, a odiarlas. Después cita otros ejemplos de varones que también tienen mentalidad machista, pero que desprecian a las mujeres de una forma más sutil, más delicada, y que no tendrían complejo de inferioridad. Son varones que reconocen a las mujeres que son sus semejantes y entonces las tratan como iguales en la vida diaria, pero Aunque nos traten como iguales, ay, ay, ay, menuda movida llevan en la cabeza, porque sin embargo nos sueñan como femeninas, como las otras, ¿eh? Prefieren soñarnos todavía así. ¿Por qué? Pues porque saben lo que pierden si renuncian a su superioridad, ese sentimiento que tienen en el fondo, aunque de palabra nos digan, sí, sois iguales y tal, y en el plano material también pierden, y estos no saben lo que las mujeres les aportarán. Era lo que estaba apuntando antes. No saben que si en vez de haber una relación en la práctica de falta de reciprocidad, de igualdad entre hombres y mujeres, hubiese una relación de amistad, de fraternidad entre nosotros, todos ganaríamos, porque si no, la relación que tienen con las mujeres es inauténtica, no es sincera. Como no la consideran en el fondo su igual, pues tampoco llegan a ser sus compañeras, y sin embargo es con quienes viven, ¿no? Son sus mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Que se sienten más solos que la una en el fondo. Entonces, no ganan. Ellos creen que sí, pero no se dan cuenta de que así no ganan, ¿eh? Y además, las siguen soñando como femeninas porque ellos tienen la cultura democrática de reconocer a todos como iguales. Pero una cosa es la democracia, la teoría, pero otra cosa es la práctica. Y ahí pues no acaban de asumirlo. Total, que como tenemos que todos estos varones siguen teniendo mentalidad machista y considerándose o en la teoría y en la práctica, o solo en la práctica, superiores a las mujeres, ¿cuál es la situación de la mujer hoy? Pues de una igualdad abstracta, cuando ella dice abstracta se refiere a eso, teórica, legal, en las leyes de muchos países ya se reconocen los mismos derechos a los hombres y a las mujeres, pero de una desigualdad concreta en la vida real, en la práctica, ¿eh? Por ejemplo, en la familia, para el niño y el joven, pues la mujer tiene la misma dignidad, la mujer adulta tiene la misma dignidad que el varón adulto. Y el varón adulto colabora con ella y es benevolente en algunas cosas, ¿eh? En algunas cosas. Ejemplo, puede decirle a su mujer, si te quedas en casa y no sales fuera a trabajar, no por eso vales menos, ¿eh? Vales lo mismo. Con lo cual, a lo que la está instando es a no reivindiques un trabajo fuera de casa porque no tienes nada que reivindicar, somos iguales aunque te quedes aquí en el hogar y no salgas fuera a trabajar, ¿no? Entonces, es una manera de liar la perdiz, ¿eh? Y decirle, mira, sí, somos iguales, no hace falta que trabajes fuera porque yo te considero mi igual. Pero luego, ¿qué pasa en la práctica? Pues que en el deseo, en el amor, en la vida conyugal, ahí, ¿eh? Se resiste a que su mujer sea independiente. Y para ello apela a su naturaleza. Y entonces lo que viene a decirle es tú, por ser mujer, pues en el amor, en el deseo sexual y en la vida diaria, pues en la vida real tienes que tener menos derechos que yo, eres inferior. Total. La mujer, ¿qué pasa? Que como legalmente sí que tiene los mismos derechos, empieza a tomar conciencia y entonces reivindica sus derechos. ¡Hala! Ya estamos en conflicto no latente, sino ya ahí, totalmente explícito, ¿eh? Los hombres y las mujeres, ¿eh? El hombre desarrolla pues la desigualdad práctica y llega, sin embargo, a negar la abstracta, porque es como que cuando se produce, o sea, antes del conflicto el hombre le dice a la mujer, no, si somos iguales, si tenemos los mismos derechos, no hace falta que trabajes fuera, que tenemos los mismos derechos. Pero cuando la mujer dice, ah, sí, pues si tenemos los mismos derechos, yo quiero hacer tal cosa, por ejemplo, quiero trabajar fuera. Entonces es cuando él niega otra vez la igualdad, incluso abstracta, la igualdad en la teoría, ¿no? Y le dice, pero si tú no podrías comer sin mí, ¿qué quieres hacer trabajando fuera? ¿O qué quieres hacer decidiendo tu hobby, ¿no? Si tú no podrías comer sin mí. Así es que cae en contradicción el hombre. Y bueno, la mujer pues está ahí luchando, pero el hombre no la apoya normalmente. ¿Y por qué reacciona así el hombre hoy? Pues ya lo hemos dicho, porque no se da cuenta de lo que pierde con esa relación de desigualdad, ¿eh? Por todo lo que hemos dicho, y porque además, por otra razón que añade ahora, y es que su perspectiva, su situación de ser hombre le impide conocer a fondo la situación de opresión de la mujer y las consecuencias tan profundas, tan nefastas que tiene esa situación de opresión para la mujer. ¿Vale? Total, que lo siento mucho, pero aunque sea en parte por desconocimiento de lo que les llevaría de lo que les aportaría, los beneficios que les aportaría una relación de igualdad, aunque sea porque ellos no están en la perspectiva de la mujer y no conocen a fondo la enorme discriminación que están sufriendo las mujeres, por todo lo que sea, pero la cuestión es que no debemos creer a los hombres cuando defienden sus privilegios, porque está claro que se inventan todas esas autojustificaciones que dan para decir que son superiores. No nos tenemos que dejar intimidar tampoco por los ataques que nos hagan, aunque sean muchísimos y muy violentos, pues porque ya sabemos por qué lo hacen, o por complejo de inferioridad, o porque en el fondo siguen teniendo una mentalidad machista, ¿eh? Y no nos tenemos que dejar tampoco engañar por sus elogios a la verdadera mujer. Es decir, oh, no, sí, si tú tienes algunas virtudes por ser mujer, mujer. No, no, no. ¿Eh? Bien, apuesto pues a caldo a los hombres machistas por intentar seguir oprimiéndonos y por haberlo hecho desde la edad de los metales, y nos dice que no nos podemos fiar de ellos. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres que se autodenominaban feministas y lo que querían era ser superiores a los hombres? ¿Tenemos que confiar en ellas, en lo que nos dicen? Pues de eso habla en el párrafo 12 y dice, no, no, no. ¿Por qué? Y dice, mira, a lo que se dedican estas mujeres es a polemizar con los hombres machistas. Si tú coges y ves que lo hacen con una virulencia, con una agresividad que no lleva a nada, pues ¿qué te dice eso de ellas? Pues nada, bueno. Encima en esas polémicas los hombres se muestran todavía más arrogantes. Los argumentos que utilizan suelen ser vagos, a menudo falsos, ¿no? Por ejemplo, y contradictorios entre sí en esas polémicas, los hombres y machistas polemizando con las mujeres que sean feministas sin de verdad serlos, ¿no? Vamos a ver cómo se contradicen y cómo son igualmente vagos y sin fundamentar. Por ejemplo, la interpretación que hacen de la Eva del Génesis, los machistas, es Eva es un ser secundario respecto a Adán. Pues todas las mujeres sois secundarias respecto a los hombres. Las feministas, no, no. Eva es un ser humano perfecto, porque Adán no fue más que un esbozo que hizo Dios. Cuando lo hizo ya bien fue a la segunda con Eva, ¿no? Interpretación de Cristo, de que Cristo se hiciese hombre y no mujer. Los machistas, hombre, se hizo hombre porque el hombre es superior a la mujer. Eso lo prueba, ¿no? Que se hizo hombre Cristo. Las feministas, ¿qué va? Si Cristo se hizo hombre fue por humildad, porque el hombre es un ser inferior. Bueno, por aquel entonces además muchas veces estaban midiendo los cerebros de los hombres y de las mujeres y se vio que los cerebros de las mujeres eran más pequeños en general que los de los hombres. Entonces, eso sirvió a los machistas para decir, veis, sois inferiores, tenéis un cerebro más pequeño. Y a las feministas para decir, no, no, nosotras somos superiores a los hombres porque aunque nuestro cerebro en tamaño sea más pequeño en general que el vuestro, en proporción con nuestro cuerpo, nosotras tenemos un cerebro mayor que vosotros. Bueno, todo esto del tamaño del cerebro, igual que el tamaño del cráneo, hoy se sabe que, vamos, es necesario un cierto tamaño, pero no lo es todo, ¿no? Lo mismo que con el pene en el sexo, para que lo entendáis, ¿vale? Es más importante el neocórtex, en fin, unas cosas que ahora no vamos a hablar. Pero el caso es que critica también a las feministas. A las que se hacen llamar feministas sin en realidad serlo, porque dicen que caen unas polémicas que son desordenadas, que son vagas, y que son estériles, que no producen ningún fruto, que no aclaran nada la cuestión de la mujer ni nos permiten salir de esas situaciones. Esperad, porque creo que se está comiendo mi perra un boli y me va a tirar toda la tinta por ahí. Trae aquí. Vete. Ya. ¡Hala! Pues lo había roto, menos mal que nos ha salido. Boli rojo además. Cachis en la madre. Bueno, pues ahí estamos. Total, conclusión que saca aquí en el párrafo 12. Pues que tenemos que rechazar las discusiones hasta ahora sobre si la mujer es igual, inferior o superior al hombre. Que si queremos esclarecer el problema de la mujer, quiénes somos, el porqué de nuestra situación, que es algo que hará en todo el ensayo, y la solución y tal, lo que tenemos que hacer es partir de cero para hablar de la mujer. Empezar de nuevo. No nos vale nada de lo que han dicho hasta ahora los hombres machistas ni las mujeres que se llamaban feministas. Bueno, y si ninguno de estos puede hablar sobre la mujer, ¿quién está entonces autorizado para tratar el problema de la mujer? Los hombres y las mujeres en general son todos, hombres y mujeres, juez y parte del problema. Vaya, pero alguien tendrá que hablar. ¿Es que existen los ángeles, dice ella, es decir, seres asexuados que por lo tanto no sean jueces y partes? Pues no, no existen, ¿no? Bueno, no existen. Y además dice, es que si existiera, un ángel no vale porque ignoraría todos los datos sobre la mujer, ¿de acuerdo? Por no estar en relación con la mujer, vamos. ¿Y un hermafrodita? Un hermafrodita es un ser humano que tiene los dos sexos biológicos, que es hombre y mujer sexualmente al mismo tiempo. Y contesta Simone de Beauvoir, tampoco, no puede aclararlo un hermafrodita, porque no es a la vez hombre y mujer, sino que ni es hombre ni es mujer. Bueno, total, que alguien tiene que hablar. Hombres y mujeres somos juez y parte, pero entre hombres y mujeres, ¿quiénes están autorizados para hablar de la mujer? Dice. ¿Todas las mujeres? No, ya hemos visto que estas que se autodenominaban feministas, no. ¿Las mujeres oprimidas que ni siquiera saben que están oprimidas? Tampoco, si no lo saben, ¿qué pueden decir? ¿Vale? Entonces, ¿quién es? Ah, algunas mujeres, como quien, como ella. ¡Hala! Lo que he hecho. ¡Ay, qué desastre! Acabo de mover el boli con la tinta que se ha cargado mi perra y lo he llenado todo de tinta. Voy a tirarlo a la basura y vuelvo. Espera. Un momentito, tarda medio minuto. Esto es como cuando vosotros me decís, ¿puedo salir a limpiarme la tinta que se me ha salido el boli? Pues ahora, lo mismo he hecho yo. Bien, un desastre. Llevo ahora mismo la mano roja, pero da igual. Vale, pues eso, algunas mujeres, ¿quién? Pues por ejemplo, ella. ¿Y por qué? Porque ella sí y otras no. Pues por lo que he dicho antes de su vida, porque ella considera que tiene una situación privilegiada desde la que sí que está autorizada para hablar del problema de la mujer. Una, porque es mujer, pero otra, pues porque ella sí que considera que puede buscar la verdad con imparcialidad, con objetividad, por su situación, porque ella no ha vivido su feminidad como una molestia, un obstáculo, durante un tiempo sabe que el proyecto de sus padres no era el que era por ser mujer, pero se opuso y llevó luego una vida totalmente auténtica, porque se considera una mujer libre, a la que le han sido restituidos todos los derechos que tiene todo ser humano y que no tiene que luchar por ello porque ella ya es libre. Dice, sin embargo, que sus hermanas mayores, y no se refiere a sus hermanas biológicas, sino a la generación de mujeres anteriores, ellas sí tenían que luchar por sus derechos, pero ella ya vive en una democracia en Francia y tiene sus derechos. Entonces, ella no vive su feminidad como una molestia, como un obstáculo. Y de hecho, ya os digo que cuando Sartre le dijo, ¿por qué no escribes sobre la mujer? Dijo, pues no veo por qué, si no veo ahí ningún problema. Y tuvo que reflexionar para llegar a ver que para algunas mujeres sí que lo era. Y de hecho, ella pues se había preocupado por muchos otros problemas que consideraba aún más importantes porque le afectaban más a ella. Pues no sé, algunos problemas políticos por los que también luchó. Ella luchó, por ejemplo, pues a favor de algunas revoluciones de izquierdas, luchó contra, bueno, apoyó a la resistencia francesa contra los nazis, en fin, miles de cosas, ¿vale? Posteriormente a este libro se manifestó se manifestó a favor del aborto, en fin, miles de cosas, ¿no? Creía que había problemas que eran muy importantes y que le afectaban directamente a ella que ya estaba liberada, ¿no? Entonces, cree que esa situación de privilegio le permite distanciarse lo suficiente del problema que tienen las mujeres oprimidas como para poderlo abordar con objetividad, pero al mismo tiempo saber responder mejor a todo este problema precisamente por ser ella mujer. Y conocer, por lo tanto, el problema de qué es ser mujer de una forma más íntima que cualquier hombre, ¿eh? Ya que las mujeres que gozan de esa situación privilegiada como ella, pues piensa que tenemos en ese problema nuestras raíces y entonces nos podemos comprender mejor cuando analizamos nuestras raíces y podemos captar con más inmediatez el significado que tiene para una mujer ser mujer, puesto que somos nosotras mujeres. Así es que son las mujeres como ella, que están en una situación privilegiada en la que ya son libres, las que se pueden preguntar por el problema de la mujer e intentar aclararlo. Y así se pregunta, ¿en qué medida habrá afectado a nuestras vidas ser mujeres? Es decir, ¿qué oportunidades nos han dado y qué oportunidades nos han negado por el hecho de ser mujeres? ¿Y qué le espera a las siguientes generaciones de mujeres? ¿Hacia dónde debemos dirigir la situación de las mujeres? Nos dice entonces, concluyendo este párrafo, que su objetivo, que va a ser el objetivo de su ensayo, El segundo sexo y de el movimiento feminista de la época de Simone de Beauvoir, es buscar lucidez sobre el problema de la mujer, aclarar, arrojar verdad, luz sobre el problema de la mujer, hacer balance sobre qué es lo que ha sido y lo que es la mujer, reflexionar sobre ello. Mucho más eso que reivindicar derechos o discutir con hombres sobre lo que es la mujer, porque los derechos ya los tienen, sino que aclarar el problema de la mujer, aclararlo. Y luego, cuando vea que es un problema y que hay mujeres que están en situación de opresión todavía, pues dará pautas para solucionarlo. Bueno, pasamos ya al párrafo 14, que es larguito. Y empiezo diciendo, bueno, he dicho que yo podía tratar el problema con objetividad, pero es que ¿hay algún problema que pueda tratar el ser humano con objetividad total? No. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, bueno, perdón. ¿Hay algún problema? No lo he dicho bien. ¿Hay algún problema que el ser humano pueda tratar con objetividad? Si trata de seres humanos, no. ¿Por qué? Pues por ser jueces y partes, ¿no? Porque somos seres humanos. Y entonces cualquier ser humano habla desde una perspectiva, investiga desde unos intereses, desde un trasfondo ético, desde un punto de vista. Así es que yo, con total objetividad, no, pero con bastante objetividad, sí. Y eso sí, para incluso ser más objetiva, voy a decir desde qué punto de vista hablo. Bien, pues voy a abordar el problema de la mujer. Para empezar, no desde el siguiente punto de vista, no desde la siguiente perspectiva, ¿vale? Desde el interés general, desde el bien público. Por ahí no va. Esa no es la perspectiva desde la que ella va a abordar el problema de la mujer. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Una, cada uno entiende por interés general lo que quiere. Ejemplo, alguno podría entender que el interés general es que la mujer siga oprimida por el hombre. Entonces, no vale hablar desde el interés general. ¿Qué es el bien público para Simone de Beauvoir? Esta sería la segunda razón. Aquel que garantiza el bien privado de cada ciudadano. Por lo tanto, Las instituciones son buenas o malas según las oportunidades reales, concretas, que den a cada ciudadano. Y por eso el bien público no puede ser la felicidad de cada ciudadano, como otros dicen. Porque, por ejemplo, podríamos pensar que una mujer de un harén es más feliz que una mujer electora o una ama de casa que una obrera. Porque, ¿qué significa felicidad? No lo tenemos claro. ¿Cómo medir la felicidad ajena? No podemos. Así es que es fácil asegurar que una situación que queremos imponer, por ejemplo, estar en un harén unas mujeres, o que no puedan ir a eleccionar las mujeres, pues es una situación feliz. Y sin embargo, al decirlo, lo que hacemos es condenar al estancamiento, a no devenir a alguien. Con la excusa de que el permanecer, por ejemplo, inmóvil, eso es la felicidad, pero eso es la felicidad según tú. La felicidad es algo que, insiste, no tenemos claro. Así es que desde la perspectiva de conseguir el bien de la mayoría o de todos y que se mida ese bien en términos de felicidad, desde esa perspectiva no piensa hablar, no la considera objetiva ni clara ni nada. Entonces, ¿desde qué perspectiva habla? Desde la perspectiva de la moral existencialista. A ver, a mí este párrafo 14 y este trozo que viene ahora en concreto de este párrafo me parece súper importante porque aparece un montón de vocabulario propio de la filosofía existencialista de Simone de Beauvoir. Para empezar, eso, existencialismo. El existencialismo, ella no lo dice aquí, pero os lo digo yo, es un movimiento filosófico que se denomina así porque su estudio se centra en la existencia individual del ser humano, en su existencia. Y entonces dice que cada ser humano es un único ser libre. ¿Libre de qué? Libre de crear, es un ser creativo, su propia vida, de escribir su propio guión y por tanto responsable de su actuación, buena o mala. El hombre se hace pues a sí mismo, una mujer no nace, se hace. Y bueno, mientras que Sartre dice que debemos aceptar nuestra libertad y tomar nuestras propias decisiones, Simone de Beauvoir dice esto, pero añade otra cosa, y es que por eso su existencialismo tiene un corte moral, ético, que es mucho más importante que en Sartre. Y es que dice, a ver, no solamente cada uno debe saberse libre y tomar entonces sus propias decisiones, sino que hay una vertiente moral y es que cuando alguien se sabe libre tiene que solidarizarse con aquellos que están en una situación de menor libertad, situación que Sartre no reconoce, y acordaros de aquello del asmático que quería subir una montaña, que según Sartre sería igual de libre que el sano. Pero Simone de Beauvoir dice que no, que hay situaciones de menor libertad y que lo que tiene que hacer quien es libre es solidarizarse con los que no tienen esa situación para intentar ampliársela. Y esa solidaridad ética le llevará también, por supuesto, al campo de la política, a reivindicaciones políticas. Bien, por lo tanto, ella es existencialista y hace una moral existencialista. Y en esa moral afirma que todo sujeto, sea hombre o mujer, es trascendencia. ¿Qué significa ser trascendencia? Pues es un ser que se realiza a sí mismo a través de sus proyectos que han sido libremente elegidos por él. Segundo, esa moral afirma que todo sujeto solo es libre trazándose él mismo sus propios proyectos continuamente, sin acabarlos nunca. Es decir, no quiere decir que no acabe un proyecto, sino que en el momento en que acabe uno, empieza otro. O si se deja uno a media, será porque tenga que tener otro. Pero solo es libre mientras tenga proyectos. Solo así se trasciende. Trascenderse es superarse a sí mismo. Pasar de lo que es de hecho en la facticidad a devenir otra cosa, preparándose ya ese futuro en ese proyecto y en las acciones que va decidiendo libremente para realizarlo. Y este sería el tercer punto de su moral existencialista, Entonces, cuando da sentido a su existencia, digamos que los proyectos que tiene, que libremente elige, son los faros que guían su vida, que dan sentido a su vida y le van dirigiendo hacia un futuro que siempre, siempre, siempre está abierto. Y el cuarto punto de su moral existencialista es que un sujeto puede caer en la inmanencia desde la trascendencia, desde el ser un ser autónomo, un ser para sí, indeterminado, apertura, ¿vale? Nada abstracto, pues caer en la inmanencia, en lo concreto, en algo terminado, en sí, cerrado, hecho. Sí cae por una situación de opresión infligida, ¿eh? Pero si la opresión infligida es consentida, pues entonces es una situación en la que vive de mal moral absoluto, pero en la que él tiene mala fe, vive en falta moral, vive una vida inauténtica, no sincera, ya hemos dicho antes por qué, huyendo, intentando huir de lo que no puede huir, que es de su libertad y la responsabilidad y la angustia que conlleva esa responsabilidad. Si la situación es de opresión infligida, pero no es consentida, pues el sujeto oprimido no tiene mala fe, pero desde luego sigue sufriendo, padeciendo una situación que es un mal moral absoluto. Y el quinto principio de su moral existencialista sería que todo individuo, hombre o mujer, que quiere justificar, dar sentido a su vida, a su existencia, siente su existencia como trascendencia, es decir, como superación, como que se tiene que superar continuamente. Bien, una vez dicho que ella va a ser más objetiva que los hombres, bueno, más objetiva que las llamadas feministas y desde luego que los hombres machistas, pero no totalmente objetiva porque el problema de la mujer es un problema de un ser humano y ella es un ser humano. Y señalar también que para demostrar que va a ser bastante objetiva, señala la perspectiva desde la que va a abordar el problema de la mujer, que es su moral existencialista. Una vez dicho esto, constata un hecho, y es la situación singular, única, que tiene a la mujer, que tiene la mujer. ¿Cuál es esta situación única? Pues que la mujer se descubre como trascendencia, como ser libre, en un mundo que sin embargo es masculino, es decir, en una sociedad patriarcal, en el que los hombres la oprimen y entonces le imponen que se asuma como la otra, es decir, que interiorice que ella es la otra, que ella es inferior, que ella es alteridad, objeto estático, inmóvil, acabado, inmanencia, inesencia, y que además lo es para siempre, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque su libertad, su trascendencia será siempre sobrepasada, superada por el hombre que es superior. Y esta es la situación singular de la mujer, su situación dramática, especialmente dramática, que se sabe libre, que sabe que es trascendencia en un mundo masculino todavía patriarcal que intenta imponerle la inmanencia, que intenta imponerle el no ser libre, ¿eh? Y entonces es una situación de conflicto porque su situación la convierte en inesencial, en la otra, desde el punto de vista del varón, cuando ella está reivindicando como cualquier sujeto, ¿eh? Como cualquier varón, como mujer, como otras mujeres, ser precisamente esencial, esencial en el sentido de ser ella la que se defina a sí misma de manera continua a través de sus proyectos y acciones libremente elegidas. Bien, constatado este hecho y dicho que ella va a abordar el problema de la mujer desde la moral existencialista y que lo va a hacer bien porque goza de una situación privilegiada en la que ella se sabe libre aunque viva en un mundo masculino, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y desde la inmediatez de la que goza cualquier mujer para hablar de la mujer por ser mujer, cosa que es una ventaja que no tienen los hombres, dice lo que tiene que aclarar, ¿eh? Lo que tiene que aclarar y lo hará en la parte cuarta del segundo tomo, que es sobre la experiencia vivida, que son pues las soluciones que tiene el problema de la mujer, ¿eh? Las oportunidades que tiene la mujer para cambiar su situación y ser libre. Y por supuesto, no se trata de ser feliz, ¿eh? Porque no habla desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de que tiene que conseguir ser libre, aunque eso le provoque angustia. Bien, pues entonces las soluciones pasarán por aclarar cómo puede realizarse una mujer, qué caminos tiene que coger para conseguir realizarse y qué caminos no le conducen a realizarse, cómo puede recuperar su independencia perdida si está viviendo en una situación de dependencia. ¿Qué circunstancias son las que limitan hoy mismo su libertad? ¿Y cómo puede, en definitiva, la mujer superar esas circunstancias? Bueno, se repiten un poco las preguntas, pero van por por el camino de las soluciones. Y ya nos queda solamente un párrafo, el 15, que es breve, y es donde nos dice, pues para abordar todo esto, el problema de la mujer, la estructura que tiene su ensayo, el segundo sexo. Y entonces dice: primero, ¿qué haré? Esto lo va a hacer en, bueno, el segundo sexo es un ensayo filosófico que tiene primero una introducción, luego dos tomos y luego la conclusión. Vale, pues en el párrafo 15 nos dice: la estructura del segundo sexo es la siguiente. Primero, ¿qué haré? Pues esto lo va a hacer en su primer tomo, que se llama Hechos y mitos, y en concreto en la primera parte, que la titula Destino. ¿Qué es lo que hace aquí, en esta parte que titula Destino? Criticar lo que han dicho de la mujer las siguientes ciencias: biología, psicoanálisis y materialismo histórico, es decir, marxismo. Bueno, yo ya he visto que para Simone de Beauvoir la biología y el materialismo histórico dicen que las mujeres bueno, quedan reducidas a una explicación meramente biológica o meramente económica en cada caso, ¿eh? Y atribuyen un destino a la mujer. La biología dice que por ser un útero, una matriz, el destino de la mujer, esto no lo he dicho y lo dice aquí ahora Simone de Beauvoir, sería ser madre, la reproducción de la especie humana, mantener la especie humana. Y para el marxismo, pues tendría un destino económico, ¿no? Producir igual que el hombre en las fábricas o donde sea, ¿no? Y hay una tercera ciencia que nombre y que nombra y que va a criticar, y es el psicoanálisis. El psicoanálisis lo critica porque dice que da demasiada importancia al sexo a la hora de definir a la mujer y al hombre. Y en concreto, cuando define a la mujer a través del sexo, dice que la mujer siente envidia del pene. Simone de Beauvoir dice que para nada, que en todo caso de lo que siente envidia alguna mujer es de lo que puede representar el pene en la sociedad patriarcal, que es el prestigio, el poder, el dinero, ¿no? Pero no el pene en sí mismo, ¿no? Bueno, pues eso, las critica estas tres ciencias, biología, psicoanálisis y marxismo, porque dicen que la mujer tiene un destino, es decir, que está determinada, bien por su fisiología, o por su economía, o por su sexo y su inconsciente, pero ella piensa que si tuviese un destino, entonces no tendría oportunidades de cambiarlo, y sí que cree que tenemos oportunidades de cambiar nuestra situación. En segundo lugar, dice que lo que hará en el segundo sexo, y esto lo hará en la segunda parte del primer tomo, que lo llama Historia, y también en la parte que llama Mitos, ¿eh? ¿Qué hará ahora? Demostrar las causas por las que la mujer ha llegado a definirse a ser la otra, alteridad extrema, sin posibilidad de reversibilidad en la relación con el hombre, en una relación no recíproca con el hombre. Bueno, lo adelanto ya aquí. Las causas fue la edad de los metales. Lo he dicho, bueno, ocurrió en la edad de los metales, pero no he dicho creo por qué, ¿eh? Lo voy a explicar aquí, aunque está en mis apuntes. Es muy sencillo. Hasta la edad de los metales, pues según ella, la mujer, incluso había un matriarcado, bueno, estaba con el hombre, tenían hijos y la propiedad, pues, pasaba a ser de todos y tal. Pero En la edad de los metales se empiezan a fabricar al fundirse el hierro y bueno, pues, saber sacar ciertos metales, el bronce, tal, y la edad de hierro. Bueno, el caso es que se construyen herramientas que son más potentes de cara a trabajar la tierra. Y entonces el hombre, al varón, le entra avaricia por poseer más tierras. Y entonces, con mala fe, adrede, con voluntad, coge y idea esta estrategia para conseguirlo. Le dice a la mujer: mira tú, como en algunos momentos de tu vida, por tu fisiología, no puedes salir a la tierra, pues aprovecha y quédate en casa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué momentos? Pues cuando has dado a luz, o cuando estás muy embarazada, o cuando estás dando de mamar. No te preocupes, que yo salgo y tú te quedas. Luego coge y, por ese afán de propiedad, se dedica a hacer esclavos a otros hombres y dice: no, no salgas, que ya están los esclavos que trabajan la tierra. Y entonces, para hacer que sea él o sus hijos varones los que se queden con la propiedad, con la tierra y los productos de la tierra, se inventa mitos. Por ejemplo, canciones o cuentos que exaltan las cosas que él hace y ocultan, dejando en la nada, en algo sin importancia, las cosas que hace la mujer. Por ejemplo, exaltan la caza, exaltan la fuerza física, la cosecha, pero no exaltan ya, por ejemplo, el parto de la mujer. Bien, y entonces hacen que la mujer, a través de esos mitos, piense que realmente ella es inferior al hombre y acaba creyéndoselo, acaba interiorizándolo. También en este punto, en Historia y mitos, lo que hace es ver no solo las causas de que la mujer llegue a ser la otra para el varón, sino las consecuencias de ser la otra según los hombres, que presuntamente serían beneficiosas, pero desde luego no lo son, ni para la oprimida ni para el opresor. En tercer lugar, lo que hará se corresponde con lo que hace ya en el segundo tomo, que se titula La experiencia vivida, y es describir desde el punto de vista de las mujeres, y fijaros que aclara desde qué punto de vista, cuál es la situación de las mujeres impuesta por los hombres. ¿Para qué? Pues para comprender mejor con qué dificultades tropieza la mujer cuando intenta liberarse, huir, evadirse de la esfera, del lugar, del espacio que los hombres les han asignado. Por ejemplo, el hogar o determinadas tareas de cuidadora, limpiadora, intentando al liberarse participar en el mitzvah humano. Aparece aquí esta palabra, el mitzvah. Mitzvah etimológicamente significa mitzvah con sein ser. Es decir, el mitzvah humano es la característica del ser humano que consiste en que inevitablemente estamos vinculados unos seres humanos con otros seres humanos, unidos existencialmente por nuestros intereses vitales, es decir, para sobrevivir. Estamos unidos a otros seres humanos y a algunos objetos. Así es que nuestra existencia es compartida. Y ya sabemos que Simone de Beauvoir dirá que esos vínculos que establecemos con otros seres humanos pueden ser positivos, por ejemplo, de amistad, de solidaridad, o negativos, de opresión, ¿vale? Bueno, pues esto es todo, ¿eh? Esta es la introducción. Me queda la conclusión, pero hoy ya estoy agotada y lo voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? Venga a estudiarlo bien y leerlo despacito, haciendo lo que os he dicho al principio. No, no os perdáis, mirad siempre cuál es el tema, cuál es... Está aquí mi marido que va a pagar y se me ha ido de la cabeza. ¿Cuál es el tema del que está hablando? La tesis, distinguiendo bien quién dice qué, los ejemplos que da como pruebas o los símiles para que se entienda mejor algo y cuáles son las preguntas que plantea, quién las contesta y cuándo las contesta ella, qué es lo que dice. Si hacéis eso, no os perderéis, pero si no, igual os confundís un poquito, ¿vale? Venga, pues a leer.